Yo me acuerdo de mi madre y de mi padre también, y de todos mis hermanos en quienes tengo mi único querer. Yo me acuerdo de mi madre y de mi padre también, y de todos mis hermanos en quienes tengo mi único querer. Siempre te he añorado, madre querida. Por eso es que te recuerdo y siempre te he añorado, madre querida. ¡Organiza, hombre! Aunque lejos yo he vivido, yo le pido en este día que Dios bendiga a la mía y a toda la del mundo entero. Aunque lejos yo he vivido,